Bien, aquí estamos, esto es Seres de Luz. Estoy maravillada como cada sábado, como cada día en realidad. Cada día tiene su magia especial y el aprendizaje que trae cuando se abre esa ventanita y amanece el día. Digo, ¿cuánto por seguir aprendiendo, recordando? Y hoy lo siento como más intenso. Porque sábado, porque cada sábado es así, porque cada sábado me encuentro con un terapeuta diferente o con alguien que quizás se acerca o manda mensaje y te deja algo allí en lo que uno va pensando y que debe tomar a veces como señales, ¿eh? Porque todo en la vida es así. A veces no vemos que son señales a seguir y nos quedamos como, bueno, voy para el otro lado, ¿eh? Nos pasa. Bueno, ahora van a entender por qué lo digo. Estamos en este bloque que ya fue presentado con los amigos de Sanación Pránica. Digo amigos y familia al mismo tiempo. Así es que gracias. Carlitos Gordillo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, bueno, muchas gracias. Buen día, Silvia. Buen día, Ale. Maravillada. Llevamos como media hora hablando en privado, como nos pasa siempre. Queremos hablar de todo esto y de acá. Y cuando uno entiende, a ver, cuando uno lo ve desde el sentir y con la mente y con los ojos, lo que hace Sanación Pránica en la vida de una persona, quedan cortas las palabras. Y la verdad que sí, que quedan cortas las palabras, queda mucho por decir. Por ahí uno quisiera expresarlo de alguna manera y no encuentra las palabras apropiadas para esto. Pero bueno, de mano de Sanación Pránica viene el bienestar general. Viene y se siente. Yo le estaba contando en privada que a una persona con quien estábamos trabajando esta semana me decía: siento paz. Siento hasta como que el cuerpo se me aflojó, siento, no saben definirlo, pero la palabra que más se aproxima es un bienestar general. Sí, es un sentimiento de placer, pero no físico. Uh-huh. Es un sentimiento de placer que va un poco más allá, por eso a las personas les cuesta definirlo. Claro. Pero es eso, lo que sienten, como estar relajado, olvidarse de los problemas. Uh-huh. Y sentir que su cuerpo se olvidó de alguna que otra dolencia, que su mente dejó de lado las preocupaciones. Uh-huh. Y están en un estado de calma, de paz, de alegría, felicidad. Algo así es lo que expresan las personas que lo reciben. Que es a la hora de recibir, ¿sí? El sábado pasado, cuando hacíamos el sorteo, muchísima gente se anotó y decía: yo quiero saber qué es. De hecho, por ahí comparaban también en relación a qué era la sanación cuántica, que surgió como comparación de un par de oyentes, si era lo mismo y no es lo mismo. Acá hay que vivenciarlo y, por sobre todas las cosas, después de vivenciarlo, nada, dejarse llevar, porque empieza un cambio. Y sí, dentro de cada persona hay un cambio en su manera de pensar, que eso lo lleva a su manera de sentir. Uh-huh. Porque empiezan a dejar de lado los dolores físicos, algún tipo de preocupación. Sí. Y se abren más a darse la posibilidad de estar bien. Bien. Yo lo quería hacer al final, pero vamos a cerrar con la parte... A ver, con la parte hasta más risueña, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con esto que vos empezaste en un camino y seguís formándote, estás haciendo cursos que te llevan a afianzar este conocimiento que vos adoptaste a tu vida un día, y estás recién llegado a Buenos Aires, en el que estábamos con Ale así como estupefactos, escuchándote todo lo que es, porque nos encanta a su vez. Entonces, es tan lindo cuando uno lo ve, como vos decías, pudiste ver resultados. Vos estuviste en un curso de... De modelado corporal. Modelado corporal, quería decirlo con corrección. Y lifting pránico. y que me causaba gracia. A todos nos pasa, porque en primera instancia decís, che, pero a través de la energía se puede. Y es así. Y es así. Es a través de la energía que está como bloqueada, digamos, en alguna parte de nuestro cuerpo, es que se produce algún tipo de gordura, algún tipo de flacidez en el cuerpo. Ajá. Se manifiestan las arrugas, bolsas, la famosa papada también. Ajá. Y removiendo esa energía cambia el cuerpo. Y fue algo asombroso allá de ver cómo trabajamos con las compañeras que éramos y ver cómo resultaba, cómo se borran. Es como tener un como tener una goma. Ajá. Y borrar las arrugas del cuerpo, las marcas de expresión. Uh-huh. O reducir en centímetros la cintura, que es tan importante para todos. ¡Qué bueno! Sí. Sí. Por eso te decía que por ahí es ver para creer. Uh-huh. Por eso usamos el centímetro, balanza. Uh-huh. Y bueno, y la máquina de fotos para el antes y el después. ¡Qué bueno! Chicas, de verdad, después de esto, mujeres, sé que muchas van a empezar a preguntar y le van a empezar a llover preguntas a Carlitos. Sí. Y está recién llegado, hace una semana. Una semanita. O menos. Sí, estábamos en pleno curso la semana pasada. Claro, el sábado pasado estaban a esta hora en curso mientras hacíamos el sorteo, así es que yo me tomé... el tiempo de mandarle mensaje a las ganadoras. No le manden ya mensaje porque está en curso, Sí. Mándenle luego del lunes, porque nada, si no contesta, viste que a veces nos agarra la impaciencia, no me contestó. Sí. Entonces sí. Dije, esperen. Bueno, esa es una. Y quiero hacer hincapié en esto porque se viene un básico que es el que abre un poco la puerta. El próximo fin de semana ya. El próximo fin de semana, está la posibilidad para quien desee comenzar en este camino, que aclaro nuevamente, porque como dice Mirta, se renueva la audiencia. Sí, por eso hay que destacarlo, siempre, y es verdad. Siempre es así. Que sanación pránica no es una religión, no es una secta. Nosotros respetamos las creencias de cada una de las personas que se acerca, y en base a eso, a la creencia de cada persona, es como nosotros somos un puente, como un cablecito que conectamos al paciente con su creencia. Uh-huh. Es un camino maravilloso, cambia la vida, cambia la perspectiva de la vida. Uh-huh. Y en ese curso, que es de 2 días intenso, se aprende la teoría y se realizan las prácticas. Y bueno, se sale sabiendo cómo aliviar dolencias. Uh-huh. Es maravilloso ver a las personas que toman el curso básico cómo se asombran de cómo se puede manejar la energía para el bien. Claro. Y resolverse uno mismo o resolver a su compañero algo, un dolor simple. Y bueno, después con la práctica se van incrementando las posibilidades para resolver el problema. Uh-huh. Bueno, eso es lo que hace el curso básico, y digo que es la llave inicial, porque después, obviamente, quien lo siente puede seguir avanzando. Quien no lo siente con el básico ya tiene grandes herramientas en sus manos. Y sí, hay personas que lo toman para bienestar propio o de su familia, por los chicos, para bajar la fiebre. Con quienes somos mamás. Exacto, dolor de estómago, dolor de muela. No significa de que no haya que recurrir al médico. Bien, eso es importante. Exacto, sino que con esto lo que hacemos es que el tratamiento que están haciendo o la medicación que están tomando cumplan la función que tienen que cumplir y sea un efecto más rápido. Exacto. Y duradero. Uh-huh. Por eso siempre decimos que sanación pránica es una terapia complementaria. Bien. Se complementa a la medicina ortodoxa y tradicional. Y un testimonio de una persona a quien, bueno, yo lo voy a decir públicamente, no lo había dicho abiertamente, tuve el inmenso placer en el último básico de ingresar a la familia. Yo decía, somos de la familia, pero no lo había dicho. Entonces, he estado haciendo netamente, no 100%, así no es que me dedique a eso, pero sí cuando he notado, uno obviamente está al servicio. Exacto. Y me ha pasado que una de las personas que ha sido operada, luego de la de dos sesiones, ha ido nuevamente al control y le ha dicho al médico, pero vos estás espectacular. O sea, 15 días antes la había mandado a reposo y tenía que estar solo en cama porque tenía mucha inflamación. Obviamente, es un postoperatorio. Ella recibe las sesiones y hace lo que le dice el médico, y cuando ayer la veo me dice, me dijo que estaba bárbara, que estaba haciendo. O sea, sigue, como para complementar lo que vos decís, sigue con el control médico. Claro. Ahora, los resultados son como hasta más rápidos. Exacto. Lo que vos estás haciendo es lo que es sanación plánica, que trabaja con la autorrecuperación del cuerpo. Así como el cuerpo sabe cómo sanarse, cómo sanar esa herida que ella ha tenido por la operación, lo que hacemos al proyectar energía sana es hacer que las células hagan ese trabajo más rápido. Por eso la mayoría de los médicos dicen, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Porque va, avanza, y lo que tiene que hacer en un mes a lo mejor se viene a 15 días. Claro, claro, claro. Y es maravilloso eso. Es maravilloso. Y uno, a ver, esto es lo que ustedes pueden sentir si escuchan la nota, tanto para recibir una sesión o como para directamente decir, ¿yo puedo hacerlo? Claro que sí. Sí. Anotarse, consultar por este básico que es el fin de semana, y es un básico. Quizás yo concretamente no tenía el protocolo para lo que ella había transitado, pero ¿cómo desde un punto podés igual trabajar? Porque no es uno. Exacto. No es uno. Uno intenciona y viene de arriba, Exactamente. Ahí es donde hacemos hincapié en que respetamos la creencia de cada persona, de cada sanador, porque nosotros tenemos compañeros de diferentes religiones, y no es que a uno le dan más resultado que a otro, sino que cada uno, basado en su creencia y en la creencia del paciente, es un puente para que la sanación, el alivio, llegue más rápido. Exacto. Y cuando uno lo comprueba y ve el resultado en las personas, se maravilla. Se maravilla, es la así. Verdad que sí. Y agradecido por el hecho de ser instrumento. Ahora quiero, para cerrar esta partecita maravillosa en la que estamos hablando, hay un tema que, a ver, me gusta siempre que el entrevistado dé un testimonio, como nos pasa a todos, porque realmente uno dice, che, pero ¿y cómo puede ser que esto funcione? Realmente funciona. A ver, ¿y qué te llevó a vos? Es inevitable la pregunta, ¿no? Uh-huh. Siempre está latente. Lo digo porque a mí me la han hecho. O sea, ¿y por qué haces un programa así? Y porque a mí hacer seres de luz me transformó. A ver, hubo un montón de cosas que me fueron marcando, pero desde que estoy en el programa siento que me transformó. A cada uno hay algo que lo transforma, ¿cierto? Cada uno tiene su propia vivencia. Especialmente vos, Carlos. Sé que llegaste a sanación pránica por algo, pero vos sentís tu transformación. ¿Podés hablar de eso hoy? Y sí, es un tema difícil de hablar. Sí. Pero bueno, yo llegué a sanación pránica en una situación bastante complicada. Habíamos tenido una reciente pérdida de mi hijo más chico. Uh-huh. Y bueno, yo en ese momento estaba enojado con la vida, con Dios, sin saber por qué, sin entender por qué eso a uno. Y así llego yo a sanación pránica. Y hasta descreído quizás, ¿no? Y sí, descreído de todo. Claro. Descreído de todo, pero buscando las respuestas que no llegaban por ningún lado. Uh-huh. Porque todas las personas opinan, aconsejan, sugieren, pero uno dentro suyo sigue buscando. Así llegué a sanación pránica y tuve la alegría de conocer al instructor que viene acá a San Juan, que es Rubén Romero. Sí. Actualmente es gran amigo, gran amigo. Y bueno, empezó de a poco él, viéndome cómo estaba, y bueno, charlando, palabra va, palabra viene, después del curso mensajes, y después instándome a seguir tomando otros cursos. Y así fue que logré entender, no el por qué, sino el para qué. Uh-huh. Y bueno, la misión, digamos, que tenía mi hijo era llegar a este plano y despertarme, hacerme ver de que podía ayudar a otras personas, uh-huh. ayudar a mi familia. Y el pilar donde yo me sostuve fue sanación pránica. Por ahí es, ahora se me hace más fácil hablarlo. Uh-huh. Hace meses que no podía, al sí. principio ni siquiera hablar, pero bueno, agradecido de haber conocido esto que me resolvió el poder hablar con mis hijos, con mi esposa, y mostrarles que, bueno, que más allá de que para uno como persona, como papá, es una tragedia la pérdida uh-huh. de un hijo, sí. entendí que en realidad lo perdimos físicamente. Uh-huh. Pero bueno, él está. Sigue estando. Él me acompaña, es más, seguro que me está dando fuerza en este momento. Uh-huh. Es verdad, es y, así. Y bueno, siempre me emociona hablar, pero... Sí, comprensible. Pero es lindo poder hablarlo y decirle a la gente que de mano de esto uno puede salir adelante. Ese motorcito que te lleva, ¿verdad? Tómese el mate y es inevitable. Ahora, gracias, Ale. Por lo que vos contás, por lo que has vivenciado, y uno como madre puede llegar a, no sé si entender, pero sí a percibir, no sos el mismo, y es real, y eso quiero que quede plasmado. El que entró con muchos interrogantes, con mucho más dolor que el que hoy hay, ese dolor siempre va a estar, quizás o no, no sé. Pero corriéndote desde ese lugar, puedes mirarlo de otro modo, que eso es lo que hace sanación pránica. Y sí, el dolor de una pérdida no se va nunca, nada lo mitiga, pero sí aprendí que se puede vivir con ese dolor, pero no sufrir. Claro. Y que uno puede ser una herramienta para otros papás. Principalmente. Que les pasa algo así. Claro. Y decirles que, bueno, que habemos personas que hemos pasado por lo mismo y seguimos adelante, seguimos pensando de que por algo Dios nos puso esta prueba y para algo. Así que, bueno, a todas las personas que hayan pasado por alguna situación y necesiten algún tipo de contención, estamos para eso, para poder ayudarlos con una palabra, con un abrazo, con lo que necesiten, porque para eso estamos, es parte de lo que creo que me toca hacer. Tal cual. Sí, sí, es así. Por eso queríamos hoy, justamente, yo lo sentí a raíz, quizás muchos han sentido, se ha hecho conocido, porque anda por los medios el caso de Abril, esta nena de 11 años que, bueno, por mala praxis en el hospital entró por un tema y se fue muy rápido. Y hoy su mamá, la conozco, está pasando por un proceso de mucho dolor y esta semana... Y de mucho enojo, tristeza y emociones que ni ella misma puede entender. Y ayer charlando con ella me lo decía, cuando yo la escuchaba, veía a muchas mamás como ella, a muchos papás como ella. Y sé que es una etapa que no hay palabra que uno pueda decir que ayude, solamente quizás como vos decís, de un igual a igual. Y empezar a luego de llorar, porque eso no hay que privarse. No hay que privarse. Sí. Es un duelo y hay que hacerlo, que salga lo que tenga que salir. Luego de eso, empezar a decir, bueno, ¿ahora qué viene? Y si esa sanación pránica, abrir el corazón, abrirse completamente a recibir esto que uno no conoce, pero que actúa de una manera invisible y maravillosa para comenzar esa transformación. Es así. yo los invito a todas las personas que, más allá que no crean, lo que necesitamos es que quieran. Eso. Justamente hoy tenemos una jornada sin cargo que hacemos para mostrarle a las personas que por ahí les falta ese toquecito para decidirse. Hacemos una jornada sin cargo de demostración de lo que es una sesión de sanación pránica, ya sea para alguna dolencia física o para alguna dolencia emocional. Bien. O alguna dolencia del corazón. Del corazón, sí. A quien quiera acercarse, vamos a estar a partir de las 17 horas aquí en España, 530 Sur, en Luang. En Luang. Bien. Siempre agradecidos de las chicas de Luang que nos facilitan el espacio para poder desarrollar las actividades. Aparte que es práctico el lugar, es bueno porque, cerca, tienen movilidad, práctico para llegar, no tienen movilidad en colectivo, por España pasando Córdoba. Exacto. Facilísimo para llegar, entonces no hay excusa si están buscando. Aquellos que tienen como interrogantes, dice, che, siento angustia, siento presión en el pecho, siento mucho estrés, siento mucha, lo que sientan, ¿ya no quieren más? La mochila cargada también es para eso. Y sí, se comprueba eso. Sí, en, que en se una compre. Sesión se van, como generalmente dicen, livianos. Uh-huh. Y es así, se puede aliviar todo tipo de dolencia. Así que bueno, muchas gracias a vos, Ale. Gracias a vos por compartir esta vivencia, que sé que no es fácil. Y hoy, como leyendo mi mente, Carlitos me dio el pulgarcito como para así, livianito, dejarlo juntos a este testimonio al aire, porque sé, percibo y me lo han dicho. Hay mucha gente dentro de la audiencia que está vivenciando diferentes pérdidas. Diferentes tipos de dolencias, que son las emocionales, esas que parece que uno no va a salir más, y se sale. Se puede salir. Si uno quiere. Exacto, esto es, nosotros ponemos desde la parte de la terapia y nuestra parte humana todo, y la persona tiene que poner lo suyo también. Si no, se hace más larga la visión de los resultados. Tal cual. Pero bueno, queriendo se puede y estamos para acompañar a quien lo necesite para resolver la dolencia que sea. Si hoy vos decís, che, pero no tengo medios, no sé cómo hacer. Bueno, no hay excusa. Hoy es una jornada sin cargo a las 5 de la tarde en Luang, España pasando Córdoba, 5 de la tarde. Igual ahora vamos a decir el número de Carlitos, va a sonar todo en el cierre con sanación pránica, pero quiero destacarlo para que tomen nota y que no pongamos más excusas con la mente, que empezamos con esos bloqueos a decir, sí, pero, no hay sí, pero. Exacto. Y si, como quizás llegas como Carlitos, que con una dolencia a la columna, él empezó a tomar sanación pránica y después se transformó en un sanador. Sí. Y va por más maravillosamente. Entonces, querés tomar el curso, también le mandás mensaje a Carlitos, consultás y maravilloso, porque es el próximo fin de semana, ya no hay mucho tiempo. Sí, ya queda nada casi. Nada. Estamos en las últimas. Mucha consulta de la gente que, de la audiencia del programa. Hay algunas personas que ya están inscriptas, ya señaron el curso, así que bueno, fabuloso. Estamos muy contentos, en realidad, muy contentos. Qué lindo, que se siga agrandando la familia. Exactamente. Porque en realidad uno ve que con esto seguimos haciendo una cadena luminosa, y es lo que queremos. Muchas veces decimos, ¿y cómo poner un granito de arena? Fíjate que con sanación pránica puedes poner granitos de arena donde vayas. Así es que gracias, Carlitos. Gracias a usted. Antes de que salga grabado, quiero que vos me digas tu teléfono para darle más tiempo a la gente, que lo anoten y demás. Bueno, mi teléfono es 264-565-7157. Perfecto. Carlitos Gordillo, ustedes lo agendan, ya sea por el curso básico para tomarlo, ya sea por la jornada de hoy o por una sesión personal, quizás no pueden hoy y quieren en la semana, le consultan. Gracias, Carlitos. Gracias a ustedes. Gracias, Sanación Pránica.